to the show. Empieza Ponte a Prueba. Ponte a Prueba. Presenta Uri Sabat. De 11 a 1 de la noche empiezan a despertar en mí cientos de sensaciones nuevas. Es que no te entiendo, ¿eh? ¿Quieres tú venir a mi Jaima? De verdad que no te entiendo. ¿Tú poder venir a mi Jaima? ¿Quién es Jaima? Jaima. Tu hermana. Jaime y Jaima. Jimmy. Solo decirte que te quiero y que no puedo estar sin ti y que, bueno, que te lo estoy diciendo ante toda España, ante toda España, ante toda España, ante toda España, ante toda España, ante toda España. ¡Un punky! ¡Dos punkies! ¡Tres punkies! Me encantan los cerdos, yo soy horóscopo cerdo y tú serás mi cerdo. ¿De acuerdo, cerdo? Sí, soy tu cerdo, mi ama. Soy tu cerdo, mi ama. Soy tu cerdo, mi ama. Soy tu cerdo, mi ama. Soy tu cerdo, mi ama. Pues yo me cago en todo muerto de Europa FM, de que me esté grabando y de ella. Ya te das de guarde de puta. Yo no sé qué historia habrá contado. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. I wanna see you cry. Cierro los ojos. Cierro los ojos. Sonrío. Sonrío. Me encanta. Canta. Y cada noche tengo el mismo sueño. Tengo el mismo sueño. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Tenemos un musicón esta noche que ni te lo crees. Lo tenemos, ya lo sé. ¡Áscaram, páscar, tantara, para! De la inocencia a la incultura. ¡Áscaram, páscaram, no puedo! ¡Áscaram, escuchar! El músculo. ¡Ayosha! ¡Venga! ¡Ayosha! ¿Correcto? ¡Buenas, cantantaras! Esto es Ponte a Prueba. Ponte a Prueba. Ponte a Prueba. Tenemos porro hoy y lo va a pescar. Manuel, y encima de personaje eres drogadicta. Drogadicta. Drogadicta será tu puta madre. Señor Manuel, un respeto al locutor. Ponte a Prueba. Ponte a Prueba. Yo prefiero que me coman primero y luego que me follen. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que soy clitoriano. Ponte a prueba. Buen rollito. Las mejores pajas son oliendo los calcetines usados que parecen marisco. ¿Cómo? ¡Eso es mentira! Ponte a prueba. En Europa FM. Atrévete a probarlo. Esto es Ponte a prueba. Porno. Ponte a prueba. Porno. Ponte a prueba. Necesito un ritmo caliente. Bésame. Uri Sabat. Tócame. Uri Sabat. Yo soy la que manda. Los que mandan. Ponte a prueba. José.